Óyeme Pascual, amárrame la vaca. Óyeme Pascual, enciérrame la vaca. Óyeme Pascual, amárrame la vaca. Óyeme Pascual, enciérrame la vaca. Óyeme Pascual, se va para el matorral. Óyeme Pascual, te la llevan los vaqueros. Óyeme Pascual, se va para el matorral. Óyeme Pascual, te la comen los boleros. Y la palma de todos los ríos viene arriba. Palma de todos los dedos bien arriba.